lo que es aloquimadamente, lo que es null. A las horas, Telefónica no podía permitir que qualsevol le guanyessiera la primera vegada que algún sindicato o algún comité de empresa le guanyava lo que és un judici. Va recórrer, podia recurrir, ho diu la llei. El Marcos va tornar a treballar. Després de 9 mesos va sortir lo que és la segona sentència. El Marcos va tornar a guanyar. La jutgessa va declarar lo que és l'acomiadament improcedent. Però tenim les lleis, aquestes lleis tan bones que tenim lo que és en aquest estat espanyol, que diu que aunque guanyis un judici i sigui improcedent, és l'empresari el que té lo que la potestat d'acomiadar-te o donar-te la indemnització. Telefònica no volia lo que és el Marcos, lo va acomiadar. Tenia que donar una lliçó a tots els treballadors de Telefònica. Al mateix temps, fa un any, Telefònica ja tenia pensat lo que és fer un expedient de regulació d'ocupació que afectava a 6.600 treballadors. Aleshores tenia que posar lo que és la por al cos. El Marcos era un exemple. Si no te'n vas voluntàriament, fotaré lo que al carrer amb baixes mèdiques. Això era, simplement. Amb això, nosaltres vam fer lo que és 3, 4, 5, no sé, no recordo, crec que van ser lo que és 4 vagues, grosses, molt grosses. La vaga és normal de dies, però l'empresa no va donar lo que és el seu braç a torça. Aleshores, tenien que prendre una decisió. La decisió era de que si al Marcos no la remetien, alguns companys deberien fer lo que és una acció contundent, i aquesta acció contundent va ser lo que és la vaga de fam. Sí, en realitat, aquesta és una de les coses que hi ha molta gent que no coneix, però de fet les barrabassades que s'estan veient avui dia, rebaixar, per exemple, la indemnització en cas d'ERE, al rebaixar el número de dies pels quals et poden acomiadar per absentisme, ni que sigui justificat, això són coses que ja estan vigents. El que ara s'està augmentant és la possibilitat de l'empresa d'acomiadar sense de fer acomiadaments objectius o directament procedents. Bueno, Telefònica és una gran empresa, és una empresa que té molta notorietat i per tant vosaltres sabeu que el que li fa més mal és el fer mal a la seva imatge, no? I en aquest cas vulnerar drets dels treballadors. Un treballador, jo en realitat t'ho dic així, t'ho dic honestament, com a reflexió personal, una empresa que li tiren enrere un acomiadament per nul i que seguidament li tiren enrere un acomiadament per improcedent, és una empresa que ja s'està descobrint que no juga net mai. I per tant, jo crec que a més d'aquest cas del Marcos, n'hi deu haver moltíssims més inclús de persecució al sindicalista, no? i a persona que fa acció. Però bueno, era una reflexió personal que et faig. Bé. No volia desviar una mica el tema, però... No, aquesta és la situació en general de les persones, no? que estan... Sí, el que volien denunciar en la vaga de fam en si, el que els jutges diu de la vaga és, l'objectiu principal és de que Marcos torni amb nosaltres, és un company que no ha fet res, és innocent. Jo només volia dir que si una persona és innocent, tenim una Constitució que es diu l'espanyola, que abans de que faci res, si algun jutge et dona el que és... en una sentència que si no hi ha gent, te'n vas a casa i no fas res i ja està, no estàs a la guardiola com ho diu, o a la càrcel o com es digui. Aquí no, en qualsevol empresa el poder empresarial és pitjor que un altre poder. Qualsevol empresari guanya un judici i tu estàs a lo que és a lo que decideixi. A lo que decideixi. Mm-hmm. Nosaltres volem denunciar això. És com per enllaçar-lo una miqueta lo que és a tota la societat, lo que acaba de passar, lo que no fa ni dos dies. Lo de la plataforma per les afectades de la hipoteca. N'hi ha gent que s'està suïcidant, s'està traient la vida. Per què? Perquè no pot pagar. Però és que un treballador, que l'han dit que és innocent, que no ha fet res, només el que ha fet és posar-se malalt. Que és que no estem en una situació qualsevol. És que jo em poso malalt per qualsevol cosa. Mm-hmm. Per què no puc posar-me malalt, anar al metge, agafar la meva baixa i tornar a treballar quan pugui, si sóc un bon treballador o no, perquè ho decidirà a l'empresari. I n'hi ha un lo que és un codi de conducta a totes les empreses. Si fas alguna cosa, te'n passa al carrer desacumadament procedent. D'aquesta manera no és improcedent. Nosaltres volem que l'Estatut dels Treballadors, que es va modificar lo que és l'any 84 fins a l'any 83, qualsevol acumadament o despido improcedente, era el treballador el que elegia si volvía a la empresa o cobraba la indemnización. Desde ese año, que estamos en el 2012, se cambió y es al revés. Queremos que eso se cambie, dárselo a conocer a la sociedad. Simplemente eso. Y segundo, claro, o primero, que Marcos esté con nosotros. Queremos dañar también, conforme comentabas, esa imagen de Telefónica, de empresa solidaria, que tiene su fundación en no sé cuántos países, que ayuda a no sé cuántos niños y que hace no sé cuántas cosas, pero después es capaz de presentar un expediente de regulación de empleo, conceder 6.500 empleos a la calle pactado con los sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT y el corporativo STC, que cada trabajador que se va con un expediente de regulación de empleo, que se está ejecutando todavía, vale 400.000 euros. Y Marcos, su indemnización que le tienen que dar, vale 105.000. Con la antigua reforma laboral. Ahora, con la nueva, valdría, no llegaría a los 80.000. Y la pregunta es, ¿tan difícil es de que Marcos esté con nosotros si no ha hecho nada? Esa es la pregunta, lo que queremos denunciar. Primero, porque no ha hecho nada. Y segundo, porque queremos que del Estatuto de los Trabajadores desaparezca el artículo 52D. Ese que por estar enfermo te pueden despedir. Eso es lo que queremos, que salga también y denunciarlo a la sociedad. Sí, es, hay muchos aspectos ahí que están juntos, ¿no? Tanto en la reforma laboral como en general, en todo el panorama que pinta el Estatuto de los Trabajadores, que en realidad es un estatuto del empresario, porque lo único que hace es proteger la inversión. En realidad, lo que están eliminando es el riesgo del empresario, porque si puede contratar trabajadores y luego despedirlos cuando simplemente porque tenga expectativas de que la cosa no me va bien, en realidad, bueno, se le está protegiendo a su inversión, no a los derechos de los trabajadores. De hecho, el título ya está un poco errado, ¿no? Sobre todo por la perversión de la evolución histórica que ha tenido. Pero bueno, en realidad vosotros habéis empezado una lucha. Bueno, yo el otro día, mira, leía un poco la... Hicisteis, me parece, una charla con la gente de Sintel, sí, que inició también en su día una lucha muy dura y muy grande, y también decían algo así como, bueno, el enano de la solidaridad ha ganado al gigante del dinero, ¿no? Y a mí me parece que bueno, son enanos, pero que se van replicando, ¿no? Y se van haciendo grandes a medida que van avanzando las cosas. Y parece que hoy lo que se estaba visualizando en el Ateneu de Nou Barris era un poco eso. Sí, empezando por lo que comentaba sobre la lucha de Sintel, es verdad que tuvimos lo que es la gran oportunidad, y hay que decirlo, de contar con Adolfo Jiménez, antiguo presidente del Comité de Empresa Intercentros de Sintel, que hicieron una acampada, fueron un hecho histórico y nos demostraron que esa frase que está ahí, ¿no? Que está ahí, que a veces a algunos se nos olvida, pero es la real, ¿no? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y también consiguieron otra cosa, y es que conseguir que casi todo Madrid, hay que decirlo así, casi toda España se solidarizara en ese momento con esa lucha y ese campamento de la esperanza que ellos hicieron en ese momento, ¿no? Son tiempos diferentes, luchas a lo mejor no diferentes, iguales por lo mismo, pero nosotros sí que, por lo menos con los compañeros que están haciendo ese esfuerzo, pues de no comer, que llevan 7 días, pues para mí es como lo tengo que decir así, como un aliento de esperanza, ¿no? Lo que hoy personalmente he vivido, lo que es en el Ateneo de Novarris, es un aspecto de solidaridad que hacía muchísimo tiempo que por lo menos a nosotros nos hacía falta, lo que es recibir eso, ¿no? Estoy seguro que ellos es lo que han recibido, y lo que queríamos es transmitir que esa solidaridad que queremos, lo que es transmitir, llegue, lo que es, pues por qué no, a la empresa, que sepa que la solidaridad que ella quiere transmitir con esos anuncios, esas grandes fortunas que se puede gastar, no sé cuánto puede costar un anuncio de Telefónica, de lo que hay, de su Movistar Fusión, etcétera, etcétera, etcétera, o todo lo que tienen. Nosotros hoy en el Ateneo Nou Barris hemos conseguido mucho más que eso, por lo menos lo que es internamente y humanamente. Y eso es lo que nos va a dar fuerza a lo que es para seguir hacia adelante. No sé si conseguiremos el objetivo, pero nos estamos llevando lo que es esa solidaridad que nadie nos la va a quitar, ¿no? Es muy difícil, tenemos que seguir el camino, y Telefónica es muy fuerte, es la primera multinacional del país. No nos olvidemos, estamos luchando contra el gran Goliat que tenemos ahí. Puedes llamar a cualquier sitio y te dicen que no. pero nosotros estoy seguro que con la gente lo podemos conseguir, y más con los compañeros, con el esfuerzo que están haciendo. Sí, en realidad lo que practican las grandes empresas, y lo vimos también hace muy poco con Amancio Ortega y del imperio este de Zara, Mango y bueno, y esas empresillas de semimoda, es que ellos practican la caridad porque eso se practica puntualmente. En cambio, la solidaridad es una cuestión, primero, que requiere una toma de conciencia importante, que luego te va a exigir llevarla contigo a todas partes, y después que es una cosa que perdura en el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que se está demostrando hoy en el Ateneu era eso, ¿no? También porque vosotros hacéis una huelga, que es muy importante hacer huelga en las empresas, y en una gran empresa yo creo que también es muy importante de cara a visualizarlo para toda la sociedad. Y después porque, aparte de plantear la lucha en vuestro propio lugar de trabajo, también la planteáis a nivel general, ¿no? Esto está muy conectado con la lucha, como decías, contra la reforma laboral y contra las posibilidades del empresario de decidir, de echarte sin ningún tipo de complejo, y vamos, es una lucha contra la precariedad también. Sí, como bien acentúas, el miércoles, el día 14, habrá una huelga general. Huelga general que yo quiero darla como social, no como general, sino con todo lo que está pasando. Pero también la verdad es que si me tengo que centrar en el aspecto laboral, y concretamente la lucha que los telefónicos estamos teniendo ahora con el caso de Marcos y con este artículo, que quiero que la gente se lo quede en la cabeza, el 52D, nos gustaría de que quienes nos están convocando a esa huelga general no abolieran solo la reforma laboral, es que tendrían que abolir de ese estatuto llamado de los trabajadores el 52D. Y hago solo un pequeño resumen. El artículo 52D, como he repetido antes, lleva en el Estatuto de los Trabajadores, si no recuerdo mal, me puede fallar la memoria, seguro que alguien me lo corregirá, desde el año 82 o el 84, no sé cuándo fue. El caso es de que cuando eso se aprueba, siempre ha estado, ningún empresario se había atrevido nunca, nunca, nunca, nunca a aplicar eso. Y era de que tú, en 4 meses alternativos, si tienes 9 días de baja, lo que es justificadas, te pueden despedir porque no eres rentable. Eso era cuando se tenía lo que era un 5% en el centro de trabajo, o sea, tiene que haber un 5% del personal que estuviera de baja. Zapatero lo redujo al 2,5%. Rajoy lo ha reducido a nivel individual. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier empresa, cualquiera, da lo mismo la que sea, cualquiera, si tú durante 4 meses coges 9 días de baja, por lo que sea, aún siendo justificadas, el empresario te puede echar a la calle procedentemente, porque lo dice la reforma laboral, esa que nos han impuesto. Y esa por la que también queremos nosotros quitarlo el día 14. Queremos que eso sea lo primero, porque a nivel laboral es lo peor que puede tener un trabajador. Quiero hacer un paralelismo, va a sonar un poco fuerte, y no me quería extender, pero en la época del nazismo eran los judíos y después los enfermos. Yo no sé a lo que suena de que si yo estoy enfermo me puedan echar a la calle. Solo dejo esa reflexión y ese ejemplo. Bueno, de hecho, una de las intervenciones que ha habido en el Ateneu, yo creo que lo decía bastante claramente. A un nivel humano, lo que se está reivindicando también es el derecho a estar enfermo. De hecho, los empresarios y el poder siempre han jugado a la picaresca, a decir, no, es que hay mucha gente, ¿qué tal? No, hay gente que simplemente se pone enferma porque tiene una enfermedad y tiene derecho a tenerla, es que es humano. No es que tenga derecho, es que es una realidad que existe, ¿no? Entonces, las normas son iguales para todos. Nunca la habían aplicado tampoco porque están aprovechando también esta crisis para quitarse todos los tapujos, ¿no?, que habían tenido. Y bueno, en realidad se están desenmascarando, ¿no? Yo creo que es muy importante vuestra lucha también por eso, porque desenmascara muchas cosas. Yo nunca lo había oído, la expresión del derecho a estar enfermo. Y me ha parecido realmente importante el empezar a hablar en estos términos, ¿no? El derecho a ser humano, a tener los problemas que tiene todo el mundo. De hecho, en la sanidad, en ámbito de recortes y tal, también lo estamos viendo. Lo que nos están retirando es el derecho a ser cuidado en función de que seas inmigrante, de que tengas una enfermedad u otra, de que necesites unos medicamentos u otros, ¿no? Para derivarnos a la privada. Y a mí me ha gustado mucho, todo esto lo quería comentar porque En realidad, el lema que habéis puesto en vuestras camisetas a mí me gusta mucho, de sí soy productivo, ¿no? Sí soy rentable. Sí soy rentable. Bueno, a ver, sí soy rentable. Rentable es una persona porque trabaja bien o porque no trabaja bien, que eso también lo hemos visto, ¿no? Direcciones totalmente incompetentes que despiden a personas totalmente competentes simplemente porque no les gustan, les persiguen porque son gente que lucha, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, no solamente es injusto, es inhumano. Estamos llegando a un nivel de deshumanización, ¿no? Banalización del mal, que es lo que se decía que a lo que llegó el nazismo, ¿no? Ahora, de una forma más encubierta, ¿no? Más de corbata, estamos llegando a los mismos resultados, de hecho. Y bueno. Sí, sobre lo de la camiseta, el lema era por hacer un apunte. Lo queríamos comentar porque es que a Marcos, es para que se conozca un poquito lo de por qué viene el lema de sí soy rentable. De hecho, sale una plataforma de trabajadores fuera, más allá de que de los sindicatos, que creen que puede haber otra forma de, y hay que reconocérselo, lo que es de lucha más allá que la sindical, porque estamos en una época en la que no solo los sindicatos, aunque yo pertenezca a uno, pueden funcionar, ¿no? Todos estamos viendo lo que es como la plataforma de afectados por la hipoteca, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, se están lo que es organizando, porque hemos visto de que el sindicalismo que conocíamos de hace mucho tiempo ha quedado desprestigiado, pero por todo lo que estamos viendo, pero todavía queda ese sindicalismo de base, que algunos no lo queremos, pero que sobre todo ayudamos y agradecemos a todas esas plataformas que van saliendo, que son las que nos ayudan a seguir adelante, lo que dan esperanza. Uno que habla tiene lo que ya casi 15 años de experiencia, lo que es en el sindicalismo, me puedo decir lo que es de base, que estaba lo que eran las grandes comisiones obreras que se llamaban cuando se fundaron, pero que después nos tuvimos que ir a formar otra cosa porque no era lo que nos sentíamos. Lo de sí soy rentable, y perdonar lo que es el rollo que os he soltado ahora, venía por una cosa porque me ha hecho gracia cuando me lo comentaban, pero es que acá a Marcos le decían una frase en la carta de despido, que es que de este famoso artículo que decía: por usted haber faltado 9 días ininterrumpidos, aunque sean bajas médicas justificadas, no rentable para Telefónica. De ahí salió el sí soy rentable. O sea, 9 días era no rentable. Qué curioso, ¿no? 9 días. Un señor que llevaba trabajando 24 años en Telefónica y había faltado 9 días de bajas, era no rentable. ¿Alguien se había parado a preguntar de que a lo mejor Marcos tiene lo que es una, hay que decirlo, lo ha dicho lo que es en todos los medios, un problema en la espalda? Puede faltar, se puede poner enfermo. Lo vuelvo a repetir, cualquier persona se puede poner enferma. El artículo de la Constitución, en 9.3, dice que nos podemos poner enfermos. ¿Por qué una empresa tiene el poder de despedirte por estar enfermo? Eso es lo que queremos denunciar a la sociedad. No queremos volver a esto, sino es que le pasará como a la plataforma de afectados por la hipoteca. A alguien les vendió algo y mira dónde estamos. Quiero poner el mismo ejemplo y los dos casos en la mesa. Tal vez les parece más rentable el señor Urdangarín, ¿no? Al que le pagan simplemente por tener contactos con todos los corruptos del país y más allá. En fin, ¿querías? No, sí. No, solo que es la coña con el Urdangarín que me venía un poco a la cabeza también, de pensar, hombre, habría que plantearse él por qué se considera rentable, si es que se lo considera, y cómo lo justificaría, ¿no? Pero nada. No, pero hay esa dicotomía de que el trabajador, que es realmente el que está produciendo para la empresa. Y a no, ver, esto no lo sabíamos, pero 24 años en una empresa y que luego al final te das problemas de espalda, no sé, igual existe también alguna relación, pero es que es igual, aunque no la existiera. Claro, el tema es que es el problema de que la persona deja de ser un ser humano que tiene la necesidad, por ejemplo, de ir al lavabo a cagar en algún momento, y que a lo mejor, por el camino que vamos, en algún momento le dirán, oiga, este momento que ha ido al lavabo ha dejado de ser rentable, ¿no? Es un tema de que las personas tienen necesidades fisiológicas, se enferman a cada X tiempo. En 24 años, 9 días de baja, es bastante, no es, ni siquiera se puede decir que es aceptable, es muy poco, se puede decir, ¿no? La gente se enferma, es lo que tiene el ser humano, ¿no? Y si no, estamos llegando a ese punto de que si eso es excesivo, claro. De ahí al tema de desechar al anciano que se ha pasado ya toda la vida trabajando, pero que ahora ya no es productivo. Exterminémoslos ya directamente. Claro, entonces vamos a empezar a entrar en la lógica del exterminio, ¿no? Y es de ahí, de esta lógica a la lógica del exterminio, hay un paso muy pequeño realmente. Sí. De hecho, hemos visto el paralelismo con algunas actitudes en el nazismo, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar una cosa, sobre todo para que no quede, para que luego no nos olvidemos. Has realizado muchos actos ya, sí. Si quieres nos puedes explicar alguno, pero lo que me interesa es, para que la gente que lo escuche, es los actos que nos quedan, sobre todo para, por si alguien puede ir a daros vuestro apoyo, dónde están ellos ubicados, etcétera. Bien, ellos, lo que es, por empezar, donde están ubicados, os diré que es en la central telefónica, un edificio de telefónica ubicado lo que es en la calle Marqués de Campo Sagrado número 22, en la tercera planta. Los actos que tenemos ahora previsto, lo que es justo, lo que es para mañana, habrá lo que es una charla en la sala del comité de empresa de Telefónica, que es la primera planta, la misma dirección, en Marqués de Campo Sagrado número 22, donde vendrá un excompañero, lo que es, bueno, excompañero ya jubilado, lo que es de Telefónica, a decir, a hablarnos sobre la evolución del movimiento sindical, lo que es en Telefónica en los últimos años. Mañana será concretamente de 5:30 a 7:30. Siempre todos los actos están, lo que es, pensados, hago un inciso, lo que es para dar apoyo y cobertura a lo que es a los compañeros que se encuentren, lo que se engolga de hambre, para seguir lo que es mediatizando lo que es el conflicto. Después, para el día de la huelga general, concretamente lo que es a las 11 de la mañana, en el mismo paralelo, también tenemos pensado hacer lo que es una asamblea abierta de cómo nos juntamos o realizamos lo que es la manifestación, por decirlo de alguna forma, que haremos lo que después, más adelante, y en apoyo lo que es con ellos. Y después también los compañeros que nos han dicho, yo digo lo más inmediato, porque la agenda después del 14 la tenemos que todavía lo que es reorganizar un poquito, nos queda lo que es por comentar unos flecos y no lo tengo lo que es todavía seguro, pero lo que sí puedo confirmar es que imagino que habéis oído hablar lo que es todo de las flash mob que se están haciendo. Hemos hecho lo que ya unas cuantas de la plataforma Sí Soy Rentable, y hoy mismo nos han dicho de que tienen pensado para participar todo aquel que quiera venir, lo que es a las 5 de la tarde, concretamente en esta dirección, en Marqués Campo Sagrado, lo que es a las 5 de la tarde, pero no sé si es paralelo con Ronda San Pedro, lo confirmaremos, pero lo haremos llegar de cualquier forma, porque lo estamos ultimando, que lo hemos decidido hoy ahora hacerlo, y eso nos falta lo que es por ultimarlo todavía. Sí, de hecho, ¿tenéis algún blog, dirección de correo? En Twitter es HH Telefónica, eso yo lo tengo bastante claro. Sí, vamos a ver. Yo creo que si se busca huelga de hambre, mira, vamos a yo hacer, creo que vamos a si en Google ponemos, todavía hemos era una de las cosas que buscamos lo que es en Internet. Lo que es que cuando en Google se pusiera lo que es huelga de hambre, lo que es en Telefónica, aparte de que apareciera Movistar Fusión, que es el producto estrella de a ver cómo se trae a los clientes, pues que apareciera lo que es que había algo más. Si no recuerdo mal, ahora ya estamos lo que es casi en la segunda y nos salen todas las direcciones, tanto lo que es la del blog como lo que es la del Twitter y lo otro. Lo digo de memoria, lo que es el Twitter es HH, lo que es Telefónica. El blog es huelga de hambre en Telefónica. .blog.com.es, sí. Y el Facebook es huelga de hambre en Telefónica. Vale. Huelga de hambre en Telefónica. .blogspot.com, supongo que es. Pero bueno, huelga de hambre en Telefónica es la palabra clave. Pues bueno, no, en realidad no quiero acabar la entrevista. En realidad no es que se me han acabado tampoco las preguntas, pero Te quería preguntar un poco ya para ir concluyendo, porque tú también tienes que estar abajo disfrutando de... Ahora habrá un concierto en el Ateneo de Nou Barris. Sí. ¿Estáis contentos con cómo está yendo la campaña en general? Aparte de que pidamos más apoyo, evidentemente. ¿Estáis contentos de...? Sí, la verdad es, lo voy a decir a nivel personal, porque tampoco nos hemos juntado lo que es con los compañeros, pero lo que es desde que empezamos el lunes, que ya empezamos con la flash mob y todo, y el acompañamiento que hicimos, puedo decirlo de alguna forma, en procesión, lo que es hasta donde los huelguistas se van a encerrar y estar en huelga de hambre, y todo, que afortunadamente soy uno de los que está lo que es allí, lo que es con los huelguistas, lo que es casi cada día, bueno, no cada día estoy, sino es en un turno, lo que es en otro, y ves la solidaridad, las visitas que van llegando, los comunicados de apoyo, lo que nos llega, lo que es básicamente lo que es por las redes sociales, las llamadas de esa prensa que crees que nunca te va a llamar y te está llamando, aunque solo sea lo que es la digital, y que vamos rompiendo esos medios, que es lo que buscamos, pues sí. Después está la parte sentimental, ¿no? La emocional. ver cómo compañeros lo están pasando mal, eso jode, pero también te da ánimo al mismo tiempo, ¿no? Y después está la parte lo que es cruel. Hay que ser cruel porque ya que se me brinda la oportunidad de estar delante de que es un medio de comunicación, tengo que decir que es inhumano que el comité de empresa nos reunamos, porque nos reunimos, sobre todo el comité de empresa, todos, incluidos comisiones, UGT y el sindicato corporativo de Barcelona con la empresa, para pedir una reunión con el señor Quim Faura, presidente de Telefónica en Cataluña, para que fuera humano y abriéramos una vía de diálogo para solucionar este tema. Y la respuesta de los recursos humanos de la empresa fue que el tema estaba cerrado, que no hay ningún tema y que les daba igual lo que pasara. Eso es la parte cruel, pero no nos van a doblegar. Al contrario, vamos a seguir ahí, porque creemos que con todo lo que está pasando hoy, con todos los actos, con todo lo que hemos hecho, con todo el apoyo de la gente, romperemos ese cerco que ellos tienen para que, como mínimo, si Marcos no tiene una salida digna, por lo menos los demás podamos defender lo que es la dignidad, que es lo que queremos. Y algo que quiero que quede claro, queremos que ninguna persona que esté enferma se la vuelva a despedir, ni en Telefónica ni en ninguna empresa. Ese artículo 52D tiene que desaparecer del estatuto o lo que le quieran llamar, que le dicen trabajadores, tiene que quedar fuera. Cualquier persona se puede poner enferma, como cualquier persona tiene el derecho a tener una vivienda digna, como están diciendo nuestros compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Eso es lo que dice la Constitución, eso se hizo y eso es lo que queremos. Sí, en realidad, ellos parecen muy confiados, pero luego las cosas normalmente se les tuercen. Por ejemplo, hace poco el alcalde de Barcelona, en referencia a la huelga de autobuses, dijo literalmente: estamos haciendo lo que estamos haciendo porque nos obliga la ley, y se refería a negociar. En realidad la ley les obliga a negociar, y ellos tienen que negociar. Pero es que conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las jornadas de huelga, las acciones de los trabajadores, y conforme van viendo que la plantilla se va uniendo en las reivindicaciones, van viendo que lo de negociar ya no es solamente una obligación legal, sino que empieza a ser necesario para a la buena marcha de la empresa o de lo que sea. En ese caso era los autobuses, y en vuestro caso también sucederá. Si no quieren que la imagen de su empresa se asocie con la explotación, con la persecución y con la precarización de las condiciones de trabajo, no tendrán que negociar, tendrán que readmitir a vuestro compañero Marcos. En realidad, eso es lo que queréis, pero yo estoy seguro que continuaréis haciendo presión para que esta dignificación de las condiciones de trabajo se extienda al conjunto de las empresas. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, pero por nuestra parte las preguntas las hemos hecho y estamos muy contentos de haberos tenido. Nosotros también hemos tenido nuestro rifirrafe con vuestra querida empresa, porque durante mucho tiempo ha estado dándole cobertura a una empresa que nos ha hecho interferencias durante dos largos años por una cuestión de dinero y en realidad por una cuestión de ambición personal de uno de vuestros directivos. Ellos son inhumanos, pero esa seguramente es nuestra fortaleza, ¿no? El hecho de ser humanos, nos ayudamos entre nosotros. Y al final eso es mucho más fuerte que cualquier cifra numérica de dinero. No, yo solo a añadir, daros las gracias por darme este espacio. Y no sabía lo que... No estaba preparado lo que es como para cerrarlo, porque no quiero lo que es cerrar el tema, pero sí me gustaría lo que es denunciar otra vez lo que es la imagen de Telefónica. Se emprendió la huelga de hambre radical porque queríamos romper esa imagen de empresa solidaria, que es mentira. no es solidaria lo que es con nadie. Una empresa que hace lo que está haciendo, una multinacional que explota lo que está explotando, que tiene lo que es a las subcontratas, contratas que cualquiera que nos viene a poner el teléfono hoy en día en casa, puede ser hasta un inmigrante, que tendremos que hacer un programa entero de cómo trabajan los inmigrantes, puede aplicar lo que es lo que hace Telefónica, de cómo nos los trae del Perú, de Colombia, etcétera, y en qué condiciones, sería lo que es para dar otro programa, y eso es lo inhumano de lo que hay. Entonces, lo que sí que quiero decir que si nosotros, los telefónicos que llevamos 24, 25 años, lo que es trabajando con un sueldo muy digno, hay que decirlo, sí, muy digno, pero que alguien lo consiguió antes que nosotros y por eso lo tenemos, si no somos nosotros los que luchamos por esa dignidad, por ese sueldo, por esas condiciones, no lo hará nadie. Y nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo para esos jóvenes que vienen detrás nuestro de que hay que luchar para conseguir las cosas. Si hay que llegar a lo que estamos llegando, se llegará. Pero es la única forma de conseguir y dejar una sociedad un poco más justa. Solo eso. Gracias. Muchas gracias. Ens acompanya als estudis de Ràdio Bronca, en directe, per tots vostès, l'Unai, cantant la seva cançó. Tiburón, tiburón, a la vista, inquilino, se va a comer, bon profit a tothom. La canción del tiburón de Unai. Famosa en el mundo entero, que lo sepas, porque la grabación de la última vez todavía está ahí en la memoria de mucha gente. Nos gustó mucho tu canción sobre los tiburones. Bé, els majares han invadit Bronqui. Bronquies. Bronquies. Un golpe d'estàdio. Bronquies, bronquitis, agudes, les que tenim aquí la veu. Bona tarda, bronquistes. No us assusteu, els oients habituals de Bronca. aquí a l'assemblea de Macarres, bronquians. Pues aquí estem invitada. Continuant en aquesta missió especial per la jornada telefònica, que ha sigut un caos, o sigui, ha faltat, no hi ha hagut cobertura en línia, no? Però anem fent i bé, doncs continuarem ara el programa UB de Vivienda amb mescla amb l'Assemblea de Majares i explicar una miqueta de què ha durat així aquestes jornades. I moltes més coses, no? Pues ja veieu, l'Edu ha suplantat el Carles, tenc de bronca aquí. I, bueno, mira, abans que res... Perquè som uns cutres. Bueno, moltes coses, sí. No, que ens agrada, és orgullo obrero, això. Bueno, pues primer de tot, moltes gràcies a la gent de bronca invitar-nos. Hem vingut del quarteto Majara més o menys actual 3, no? Sí. Tenim aquí el com és? Este xo Majara i va de les manos tijeres. M'han pagat la T10 per pujar fins aquí. Però la T rosa... Jo després et pico amb la T rosa i passem els 4. Que no li havia donat peu al Becari. Ja estem precaritzant tècnicament i tot. Mal. Bueno, pues... Molt bé. Bueno, heu explicat per què tot aquest follon, per què està contrabanda a les zones de bronca, no? No del tot, encara. És que, de fet, avui havíem intentat fer una retransmissió conjunta en directe des de l'Ateneu de Nou Barris de seguiment de la jornada de recolzaments als companys de la vegada fam de Telefònica, i ha estat impossible per motius tècnics i... humans, sobretot. I l'herda humanos... Però, bueno, amb aquest orgull obrer de no saber fer les coses gaire bé, ens hem desplaçat ràpidament, vertiginosament i a tiempo, als estudis de Ràdio Bronca. Verticalment, de sota, perquè fa pujada. Però sí. I, bueno, i ara, dintre de no res, acabarem l'emissió de Ràdio UB de Vivienda i començarem una edició d'Assemblea de Majares des de... Ràdio Bronca connectada amb contrabanda per les ondes i tot lo demás. És una meravella. I bé, m'heu passat un disco que no sé de què va la història. És en Feliu Ventura, que és un dels que actua ara breument a l'Ateneu de Nou Barris per concloure la jornada aquesta de suport als treballadors de Telefònica amb vegada fam, que al mateix temps estan fent vegada fam per donar suport a un altre treballador de Telefònica que ha estat acomiadat per haver estat malalt. Sí, bueno, que suposo, però ho ha explicat extensament. Pues si et sembla, pots punxar una música. Sí, vale. Jo t'anava a dir de posar la darrera, la que tanca aquest disc, que és la més divertida i que fica així una mica, si fica una mica de canya en aquesta gent, aquesta gent que se suposa que governa i té el poder, i que es diu... D'acord. I és la número qual? La 10. Pues som-hi. Ja està numerant. Vinga, el Feliu Ventura, de Terres d'Alacant, que així ens serveix per enviar un saludo a les emissores alacantines que ens punxen, que segurament també punxen altres programes de bronca i mostra i exemple d'aquesta coordinació i cooperació entre emissores lliures d'arreu. Molt bé, pues som-hi. D'acord. Hi ha vesprades que sonen com revòlvers en mans de policies i ministres de sanitat, educació i justícia. Hi ha ministres que saben a cadàvers, xuclen xicofoix quan es passegen pel parc pulcríssim diumenge a la vesprada. D'acord, les vesprades no sonen. D'acord, els ministres no saben D'acord, que els policies són sagrats i naixen del ventre immaculat de la innocència. Qui vulga dir mentides, que obri la finestra i mira i canta el que hi veu, perquè el que hi veu no passa. Hi ha revòlvers que llepen com els dits, savis i eterns de la puta més cara del bordell, el forat ferit del cul de cada sol. d'acord. D'acord. D'acord, d'acord. D'acord. D'acord, d'acord. Molt bé, doncs amb aquesta cançó... D'acord, d'acord. D'acord, d'acord, no? D'acord, d'acord. D'acord, sí. Recordar una mica el Sí Senyor, no? D'aquell altre. L'Ovidi? L'Ovidi, en un lloc. Sí Senyor, Senyor, Sí Senyor. Que és el que esperen sempre de nosaltres i malauradament no ho obtenen. Doncs bé, senyores i senyors... Wow. Abans teníem això d'entrada, que era super molona, era el Lord House una mica remixeado. Oh, yeah, man. Home, ja està bé, ja dona el peu, no?, pel vostre programa i tot. Sí, era la inicial que teníem i després van començar a canviar, a fer experimentos raros. Ara tenim una cançó que és d'un grup que... No en recordo el nom, que era molt bo, que si el recordés segur que el coneixeríeu. Però com que són tan cutres, sempre posem un vídeo que tenim del Supervivienda, perquè hi ha les mañanites i hi ha la cançó el següent, no? I clar, com que som tan cutres, sempre posem el vídeo a YouTube, que va ser una acció que vam fer, i surt el García Bragado parlant, el senyor imputado aquest. Però bueno, mega cutre. Sabem on viu, no? Bueno, perquè és un gran vídeo, no? És un gran vídeo i és la manera de tenir la cançó sense haver de portar un altre CD de cunyes. Mm-hmm. És aquestes coses que passen. Però no, no estem parlant del Chiqui Especula, no, no? No, no és el Chiqui Especula, és a... Espera, no, bueno, ja ho buscaré, ja t'ho diré. Bueno, ara hem parlat amb companys d'altra banda i sembla que o ara o en breus instants estarem sortint també pel 91.4. No sé, que donem... Saludem i ens disculpem davant l'audiència. Mira, i agraïm a la Berrizoma. A la Berrizoma en general, no? Sí, sí. Per tot. Per aguantar-nos. Sí, no, en realitat ha estat bastant accidentat això d'avui. Això d'aixecar-se. Tot en general, no? Pues mira, ens fa veure que a vegades ens creiem... No? Els streamings ho veiem a vegades fàcil, però no és gaire fàcil, no? No, i encendre un ordinador tampoc, no cal enganyar-se. Bueno, hem fet un... Sí, stressing, hem obert un canal de stressing. Escolta'm, què et sembla si, ja que ho has comentat, posem a l'Especula i nosaltres ja marxarem com a UB de Vivienda i ja... I tornareu com a què? Ja tornarem a connectar com a... M de Majara, vale. M de Majara. Molt bé. Vinga, UB. Un xiste apologeta de la droga adicció i no procede, no? Sí, és igual, eh? Vale. Chiqui Chiqui lo bailó Trujillo, lo bailó Chacón. Baila Chiqui. chiqui chiqui especula chiqui chiqui y ahora lo baila Beatriz Corredor. El chiqui especula mola mogollón, se baila en Marbella y en la administración. Chiqui especula con esa casita, que el chiqui chiqui te da mucha guita. Lo baila Don Piso, lo baila Dragados, lo baila la Caixa con tus huevos agarrados. Lo baila el Reina, lo baila Montilla, lo baila Chicote, lo baila la Trilla. Y el chiqui especula se baila así. Pisos vacíos. Dos, hipotecón. Tres, el pelotazo. Cuatro, la corrupción. Especula, especula. Especula, especula. Y si hay que pelear, pelear.